En realidad, un poco la idea de la charla me pidió la madre y la representante legal, me pidieron que hablar un poco de los educadores que valen, o el valor de los educadores, y un poco de liderazgo pedagógico. Pensemos que en nuestras manos se dejan miles y miles de proyectos. Miles y miles de proyectos personales de vida, pero de vidas de otros. Si uno se pone a pensar en esta perspectiva, es una cosa alucinante lo que ustedes hacen, o una cosa macabra lo que ustedes hacen. Tienen miles y miles de proyectos de vida en sus manos. Y obviamente que el dueño de esas vidas es Dios. Hoy, cuando decíamos en la charla anterior que San Juan Bosco decía que la educación es una empresa de corazones, dice, y el dueño de los corazones es Dios. Entonces nosotros tendremos esos proyectos en las manos, pero tenemos que llevarlos a donde tienen que ir, y es el camino que Dios tiene pensado para ellos. El problema es que siempre el educador tiene que saber dónde ir, porque si yo no sé dónde tengo que ir, es imposible que yo lleve a la gente que tengo que llevar a donde tiene que ir. Y para eso tengo que pensar en mi proyecto. ¿Cuál es mi proyecto? ¿Tengo un proyecto? Hay un autor que por ahí muchos lo conocen, que es Raymond. Tiene un libro que se llama Dios baja al infierno del crimen, que la verdad que es muy interesante, y es un libro que, a pesar del nombre, es un libro que podría servir tranquilamente para hacer adoración eucarística, ¿no? Porque va contando la historia de un gángster que asesina, bueno, en realidad este no, pero el equipo con el que estaba así, asesinan a una golfista americana, y entonces automáticamente los toman prisioneros y los meten presos, y los dejan ahí condenados a muerte a la silla eléctrica. Eran tres, y de esos tres, solamente este, que se llama Tom Penny, es el único que empieza a darse cuenta de que su vida valía un poquito más, y empieza a hacer un proceso de conversión impresionante. Y empieza a darse cuenta que su vida estaba destinada a otra cosa, y que él nunca había aprendido otra cosa, solamente robar. Y se empieza a dar cuenta que Dios empieza a cambiar su alma, y empieza a comunicarse con unas monjas por medio de cartas. Esas monjas empiezan a entusiasmarlo, empieza a hacer dirección espiritual con un sacerdote, problema que tenía 6 meses antes de morir. Y Tom Penny descubre su proyecto de vida en la cárcel, y ofrece su vida en reparación, y para que los compañeros de él, específicamente uno, sea salvado. Y se ofrece como víctima en la silla eléctrica. Termina muriendo en la silla eléctrica, sí. ¿Puedes repetir el nombre del autor? El autor es Raymond, ¿sí? Y el libro se llama Dios baja al infierno del crimen. Y Tom Penny descubrió su proyecto de vida en el medio de la cárcel. Walter Chisek es un sacerdote americano de origen polaco, que tiene un libro que también es interesantísimo para poder leer, que se llama Caminando por Valles Oscuros, donde él cuenta cómo se va convirtiendo, y era un sacerdote jesuita que se ofrece voluntario, y su obsesión era irse de misionero a Rusia. Entonces consigue entrar a Rusia, pero el problema es que se desata la guerra y lo meten en un campo de concentración. Y va primero a una prisión, lo torturan, después va a un campo de concentración, y el pobre este hombre se empieza a dar cuenta que el proyecto que él tenía pensado no se cumplía. Y empieza a preocuparse, porque dice, al final yo planifiqué todo un proyecto de vida que no se está cumpliendo. Y se empieza a dar cuenta, incluso era sacerdote, se empieza a dar cuenta de que el proyecto de vida no dependía de él. El proyecto de vida depende de Dios. Y nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestro campo de concentración, en nuestra prisión o en nuestra escuela, la posibilidad de encontrar ese proyecto de vida. Primero será el proyecto de vida sobre nosotros, y después el de los demás. Pero para esto necesito, primero que nada, conocerme a mí mismo. Esta es la primera cualidad que tiene todo líder: conocerse a sí mismo. Pero esto significa que yo tengo que ordenar mi propia vida para poder iluminar a otros. Y esto también implica, de todas maneras, que yo busque enérgicamente mejorar y ser el mejor en lo que hago. Los jesuitas proponen hacer exámenes de conciencia varias veces en el día. ¿Y por qué motivo? Porque dice que es el único modo de poder evaluar el curso de mi vida. Y entonces, si yo automáticamente lo voy haciendo, o lo voy sistematizando, y me voy analizando, me voy investigando, voy viendo cómo soy. Es una forma de conocerse uno mismo. El martes estaba en Buenos Aires en una reunión y contaba uno de los que estaba ahí que en un colegio en San Francisco, en California, tocan un timbre, y cuando tocan ese timbre al mediodía, todo el mundo, alumnos y profesores, se sientan en el piso y tienen 5 minutos de reflexión. ¿De reflexión de qué? De reflexión de cómo va el día. ¿Qué hicieron? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Suficiente. Eso hace que yo empiece a conocerme a mí mismo. El problema que nosotros tenemos es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Y si yo le pregunto, ¿quién vale más, un ingeniero o un maestro? ¿Quién vale más, un economista o un maestro? ¿Quién vale más, un médico o un maestro? El maestro, y lo dicen así, ¿el maestro? El maestro. El maestro más médico. Sí, totalmente. Totalmente. El problema es que ningún maestro se la cree. Los maestros padecen todos una enfermedad endémica que es una autoestima bajísima. Todos, en todos lados del universo. En España, para poder solucionar eso, lo que hicieron fue sacar el grado de maestro como terciario, que es lo que va a pasar acá en cualquier momento. ¿Sí? El nivel terciario o superior no universitario no va a existir más y va a tener que ser universitario. En España eso lo hizo Franco. Y fue una de las reformas educativas más importantes que hizo, porque primero les empezó a pagar más y después los obligó a que se titularan en un título superior. Entonces elevó la calidad académica. Y esto es conocerse uno mismo. El tema es que yo no me valoro porque no sé lo que hago, porque resulta que todo el mundo hace lo mismo. Entonces el primer punto es conocerse a uno mismo, porque solo la persona que sabe cuáles son sus debilidades la puede superar. Solo la persona que sabe cuáles son sus fortalezas puede salir adelante. El segundo punto es la innovación confiada. La innovación confiada, el ingenio. Todos los líderes del universo se acomodan a la situación. Eso no quiere decir que yo tengo que acomodarme a la situación en cuanto a mis principios. Significa que si de repente yo llego al aula, tengo planificada una clase, pero resulta que no trajeron el material que tenían que traer. ¿Les pasó alguna vez, no? Opción 1, llamar a la directora y decir, directora, no puedo dar la clase. ¿Sí? No les cuento cómo les va a ir, digamos. Entonces vamos a la opción 2. La opción 2 sería sentarse en el piso y decir, bueno, muchachos, entonces hoy no vamos a hacer nada, así que no se preocupen, quédense cada uno en su lugar, total son 80 minutos. Tampoco es viable porque de todas maneras la directora se va a enterar. La tercera opción sería innovar, buscar cuál es la solución. Los verdaderos líderes solucionan las cosas, inventan cosas o se van acomodando, explorando nuevas posibilidades de acuerdo al mundo que va cambiando. Recién hablaba una seño con el tema de la educación sexual. Y bueno, ¿qué hicieron? Hicieron un proyecto propio en el colegio. O sea, hay que innovar, hay que empezar a buscar la vuelta y empezar a inventar cosas. Y eso es propio de un líder. Si uno empieza a plantearse, obviamente dentro de cosas que no son negociables, las posibilidades que hay son enormes. Entonces, ¿por qué tenemos que tener todas las sillas ubicadas igual? ¿Por qué siempre la clase empieza igual? Ustedes piensen que un niño, una persona que fue criada en una tecnología distinta a la nuestra, quizás, y a nosotros también nos pasa, los primeros 7 segundos es donde se capta la atención. Imagínense cómo empieza una clase. Imagínense cómo empieza un sermón de un cura. En el tercer domingo de... Se acabó, me fui. ¿Sí? Necesitamos captar la atención, necesitamos modos creativos de comunicar la verdad. Y no solamente son cosas usando pantallas, es usando estrategias distintas. La verdad por sí mismo es atractiva, entonces no hace falta inventar demasiadas cosas, pero sí es importante aprender a presentarla. Y para eso, eso exige evidentemente un cierto ingenio, una cierta innovación. Y yo antes empezaba la clase siempre igual. Bueno, ahora empiezo de otro modo. Y entonces, un día empiezo de un modo, otro día empiezo de otro. Actualmente hay una corriente que es la clase invertida. En realidad no es nada del otro mundo, pero es un poquito, desde el punto de vista comercial, es interesante, ¿no? El marketing que están haciendo, pero la clase empieza al revés. ¿Sí? Se les da a los alumnos para que busquen la información, para que investiguen en su casa. Y cuando llegan al colegio, trabajan en grupos, ¿sí? La pedagogía ignaciana del año 1500 es similar. La pedagogía de La Salle es similar. No es un invento, es volver a modificar o volver a encontrarle la vuelta para que sea atractivo. Es innovar. Pero obviamente que acá necesitamos, como decía San Ignacio de Loyola, vivir con un pie levantado. Necesitamos estar siempre dispuestos a dar el paso, a estar caminando. Si nos petrificamos en lo que somos, es imposible seguir avanzando. Entonces, no es que yo ya sé todo. Fulton Sheen, el gran obispo americano, daba clases y todos los años rompía todos los apuntes que tenía, rompía los programas y rompía todos los apuntes que había preparado. ¿Para qué? Para obligarse a hacerlos de vuelta y encima hacía el programa desde otra óptica. Todos los años. Ustedes están diciendo, bueno, no todos hay que ser así tan drásticos. La ventaja que tenía Fulton Sheen es que se pasaba 3 meses en Inglaterra preparando lo que iba a dar el año siguiente. Entonces, ustedes podrían pedir a la madre que sea a Inglaterra 3 meses. La madre se está ahogando allá al fondo. Tampoco es tanto. Entonces, yo creo que esa parte es importantísima. O sea, primero conoces a uno mismo y en segundo lugar, la innovación. La innovación constante, o sea, saber lo que estoy haciendo, pero no quedarme atascado en esto. En tercer lugar, necesito el amor. Se educa con el amor y se es líder con el amor. Maquiavelo decía, ser temidos es mucho más seguro que ser amados. Así le fue a Maquiavelo, ¿no? Pero Maquiavelo consideraba a los seres humanos como ingratos, volubles, mentirosos, impostores, cobardes y ávidos de ganancias. Obviamente que si uno considera así a la persona, es mejor ser temido, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que inundar el aula de amor. ¿Y qué quiere decir eso? Yo tengo que entrar y tirar globos de colores. No, significa que yo tengo que amar a cada uno personalmente, o sea, me tengo que interesar por cada uno. San Juan Bosco dice, ama lo que ellos aman para que amen lo que tú amas. Si yo no me intereso por lo que a ellos les interesa, es imposible que amen lo que yo les digo. Entonces, tengo que empezar a meterme en el corazón de las personas. Tengo que amarlos. ¿Quién educa? El que ama. El cura de Ars decía, sigue más a los que aman que a los que enseñan. Enseñar, cualquiera enseña. Mientras sepa la letra, no pasa nada, puedo ir y repetir. El problema no es ese, el problema es que tenemos que educar. Y para educar necesitamos darnos nosotros personalmente, y para eso necesitamos amar. Entonces, el que no ama al que educa, no educa nada. En tercer lugar, necesitamos heroísmo. En cuarto lugar, necesitamos heroísmo. Creo que dije tercero. En cuarto lugar, necesitamos heroísmo. Despertar grandes deseos. Los líderes imaginan un futuro inspirador, se esfuerzan por darle forma en vez de permanecer pasivos en espera de que venga algo. Los héroes salen adelante, sacan oro, no esperan que les den el lingote. Estamos acostumbrados a estar enfrascados en lo que nos manda el ministerio. Entonces, no, esto nos manda el ministerio, hay que respetar esto. No tengo nada en contra del ministerio, ¿no? Pero, de todas maneras, hay que pensar que nosotros tenemos que despertar el amor a grandes cosas. Si seguimos los mandatos del ministerio, nos vamos a quedar siempre en una cosa chata, que no va a tener nunca un despertar de nada. Incluso como educadores, tenemos que empezar a pensar que nosotros necesitamos ser mucho más. No solamente que hacemos una tarea que no hace otro y que es irreemplazable, sino que nosotros tenemos que estar capacitados para eso. Y eso se manifiesta en el ejemplo, ¿sí? Tenemos que vivir el heroísmo. Tenemos que tratar de concebir grandes resoluciones y provocar deseos igualmente grandes. Provocar deseos de grandeza en nuestros alumnos. Una vuelta un alumno, tuve que hablar con la mamá y me decía, el chiquito, creo que tenía 8 años o 9 años, él decía que era muy superior a todos sus compañeros. Y se encargaba de manifestarlo. No era real, no era objetiva la... El pobre niño le costaba mucho en un montón de cosas, pero él estaba convencido que por poseer un cierto patrimonio genético era superior al resto. Entonces lo manifestaba y decía, ustedes mejor no se acerquen a mí porque ustedes no son nada. Y tenía 8 o 9 años, era chiquito. Entonces hablé con la mamá y la mamá me dice, me parece perfecto. Le dije, bueno señora, ha sido un gusto conocerla. Una cosa es despertar grandes deseos en el otro y otra cosa es generar la soberbia en el otro, ¿sí? Tenemos que despertar grandes deseos a ser mejor, a ser cada vez mejor, y eso también hace un líder. Y ese sería un poco la introducción. Vamos con el primer punto de desarrollo, que es muy cortito. Saint-Exupéry dice en su libro Ciudadela, que si alguien no lo leyó, léalo. Lo puede leer toda la vida porque no es un libro para leer de corrido, sino que es para meditarlo, puede leerlo tranquilamente. Dice, soy la barca que ha recibido de Dios una generación en prenda y la pasa de una orilla a la otra. Soy la barca que ha recibido de Dios una generación en prenda y la pasa de una orilla a la otra. Solo presta el auxilio. Un educador es una barca. Presta un auxilio. Cruza de una orilla a la otra. Está en acto. Y hace que el alumno pase de la potencia al acto. Cruza de una orilla a la otra. O sea que es imposible pensar en educación sin educadores. Necesitamos alguien, o sea, eso de la autoeducación que cada uno aprende solo, es imposible. Necesitamos alguien que esté en acto para que pase de la potencia al acto. O sea, necesitamos barcas que pasen de una orilla a la otra. El problema es que esa generación que Dios me la dio a mí en prenda, no se la dio al vecino. Y si mis alumnos, ese año, bueno, no importa, que se encargue y que el maestro de cuarto, total. O total, después eso lo van a ver en otra materia. ¿Qué me importa a mí eso? A mí me dieron esos alumnos, esa generación. Y la generación depende de mí. Entonces cuando después nos lamentemos y digamos, che, qué bárbaro, cómo están los pibes, preguntémonos, ¿qué hicimos como barca? Si solamente los transportamos asépticamente sin que se contagiaran de nada y los dejamos otra orilla, bueno, chao maestro, suerte. O hicimos lo que teníamos que hacer, transformar esa vida. ¿Sí? Sin educadores no hay educación. Pero para esto tenemos que delimitar qué es educación. Educación es un auxilio prestado al hombre para que alcance cierto grado de plenitud que le permita autoconducirse hacia sus fines, o mejor, hacia los fines que le perfeccionan, perdón, que perfeccionan la naturaleza humana, que estarán subordinados a los fines del hombre. Es un auxilio prestado, es un auxilio al hombre. ¿Qué auxiliamos los maestros? ¿Qué hacemos? ¿Por qué auxiliamos? El Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Por qué nosotros tenemos que auxiliarlo al hombre? ¿Qué tiene de importante el hombre? Creo que tiene bastante de importante. Y tenemos que nosotros prestar ese auxilio, ¿pero para qué? Para que pueda encontrar el fin al que está conducido, ¿sí? Que perfecciona la naturaleza humana. ¿Y cuál es ese fin? Hay varios fines, pero principalmente es Dios, ¿sí? El último fin. Entonces, el educador será educador o prestará auxilio siempre y cuando preste ese auxilio, ese suplemento, para que llegue a cumplir ese fin, o sea, a llegar a Dios. La finalidad del auxilio estará subordinada a ese fin, a esa teología. Pero el hombre, y acá se nos complica la cosa, es un ser dinámico, no acabado. Entonces está en movimiento constante. Está en movimiento, o sea que uno, no es que yo no, que yo ya lo eduqué, ¿no? Señora, mamá, discúlpeme, yo lo eduqué en primer grado, yo lo eduqué, ¿no? O sea, si le salió malo, será problema suyo. Ojalá fuese así. Eso también hay que entenderlo, porque el aprendizaje no es lineal. No es que yo voy aprendiendo cositas, voy sumando, taca, taca, taca, y de repente soy un capo. No, es cíclico. Entonces, ¿sabe qué? Resulta que mi hijo está de vuelta metiendo los dedos en el enchufe. Pero yo le he dicho que no. Y bueno, porque no es lineal. No es que aprendió y se acabó y pasamos a otra cosa. Ojalá, pero no, no somos así. Somos dinámicos, no somos acabados. Estamos proyectados hacia la trascendencia. Somos libres. Y también somos débiles. Y somos seres sociales, relacionales. Viviendo, tenemos un sentido comunitario. Y tenemos una individualidad que es intransferible. El problema es que estos dinamismos no están pensados por caminos prefijados ni obligatorios. No estamos determinados. Y esto es un gran problema. Porque sería muy fácil empujarlo y decirle, bueno, acá está el fin, vos tenés que apretar el botón este y te conduce esta cinta transportadora. No. Pueden decidir. Y en esa autoconducción de esta persona supone los conocimientos de los fines a los que quiere llegar y de los medios que tiene que poner, pero puede errar en ese conocimiento. O sea que nosotros tenemos que ayudarlo, pero el hombre puede errar. Y aún conociendo el bien y su fin, puede proponerse otros fines. Esta es la cosa más increíble. Entonces, hasta ahora venía muy bien. El educador tenía que ser la barca que pasa una orilla a la otra, bien, muy lindo todo. Pero resulta que el otro también puede elegir. Y puede decir, yo no quiero que me conduzcan. Y no tenemos nada que decir. Tendremos que mostrar el bien para que se pueda enamorar de él, ¿no? Y pueda pasar. Pero puede elegirse otro fin. Pero nosotros igual tenemos que mostrar que el fin último es Dios. Y tenemos que mostrar que esa proyección interior del alumno hacia afuera hace que esa persona realmente, primero, tenga los valores que tiene que tener, se conozca a sí mismo, se posea a sí mismo y realmente pueda ser libre. El educador es un puente, es una barca, presta auxilio, es líder, es un modelo. ¿Quién es más importante? ¿Un educador o un médico? El educador hace todo, ¿sí? Genera la segunda naturaleza. Madre Camila decía, yo quisiera convertirlas a todas en bravos leones para trabajar por la gloria de Dios y la salvación de las almas. En bravos leones. Hoy la madre, no la madre Camila, sino la madre nuestra, me mandó la frase completa. Y la voy a leer porque no sé si todos la conocen. Por lo menos una partecita. Dice, oh, qué cosa con estos leones. León, primero, arzobispo de la congregación. León, el gran papa que la aprobó como instituto. León que edificó la casa generalicia. Y León el que edificó y restauró la primera casa josefina en Roma. Oh, leones, y verdaderamente, oh, hermanas josefinas. ¿Qué quiere decir esto con estos leones? Yo miro en esto una cosa muy grande. Quiere Dios que seamos como leones en agilidad para volar hasta las más encumbradas montañas y por las espesuras de los montes y la llanura de los desiertos, que nada nos acobarde para correr a salvar las almas de los niños pobres y desamparados. Tenemos que ser leones. O sea, no solamente tenemos que ser puente, tenemos que ser barca, tenemos que prestar auxilio, tenemos que ser líderes y modelos, sino también tenemos que ser leones. Y más en este colegio, tenemos que ser leones. Y leones que trabajen por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y acá hay cuatro diferencias o cuatro características que nos diferencian. Que diferencian a un educador de a uno que no educa. O a uno que es líder y uno que no es líder. En primer lugar, hay que entender que todos somos líderes. Y dirigimos todo el tiempo, bien o mal. El educador dirige bien. El mal educador dirige mal. Pero todos, lamentablemente, somos líderes y dirigimos en todo momento. El liderazgo que tenemos nace desde adentro y determina quién soy, así como qué hago. El mal educador no tiene nada adentro suyo y no sabe qué dar. El buen educador se conoce a sí mismo, se posee y se da. El liderazgo no es un acto, es mi vida, es mi manera de vivir. El líder es el que muestra el camino y para eso tengo que tener un modo de vida. Porque no muestro mi vida con lo que yo enseño en clase, sino con lo que soy. Si el maestro llega tarde a dar clase, no puedo hablar después de puntualidad. Si no corrijo ninguna tarea, no puedo hablar de responsabilidad. Si no preparo ninguna clase, no puedo hablar de seriedad académica. Si soy un chanta, soy un chanta. No soy educador. Y eso es una cosa importantísima. Porque es mi vida entera la que educa. Nunca termino la tarea de hacerme líder. Es un proceso continuo. Siempre estoy mejorando, siempre estoy intentando salir adelante, siempre estoy intentando ser el mejor. Pero el mejor tengo que ser. Leibniz dice que fue uno de los principales autores que empezó a estudiar el liderazgo pedagógico, o sea, el liderazgo en las escuelas, que empezó a darse cuenta que las escuelas que tenían educadores, que eran líderes, o sea, que lideraban en todo momento, que lideraban con su vida, esos líderes, ¿sí?, producían mejores efectos en sus alumnos. Y él decía que el liderazgo existe dentro de las relaciones sociales y sirve a fines sociales. O sea, no es un fenómeno individual, es un fenómeno social. En segundo lugar, dice que implica un propósito y una dirección. El líder pedagógico educa y lidera en todo momento. Es un proceso de influencia, o sea, porque influencio en otros. Es una función. O sea que todas las personas deben ejercer un liderazgo, aunque con desiguales recursos, habilidades y profesiones para este efecto. En un colegio todos tienen que ser líderes. El que limpia, el que cocina, el que pasa notas, el que borra el pizarrón. Todos tienen que ser líderes, cada uno en su función. Ahora bien, ¿cómo hablar de liderazgo pedagógico? ¿Cómo hacer para que esa barca que somos nosotros tenga un sentido de liderazgo? Liderazgo para Leibniz es la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas en la escuela. Pregúntenle a los directivos si es fácil convencerlos a ustedes de sus metas comunes. No hace falta que contesten. ¿Y eso por qué? Porque es muy difícil tratar con personas. Y, casualidad, ustedes también son libres. Y casualidad, ustedes también están formados y dicen, no, ¿sabes qué? Para mí esto no es tan así. ¿Y cómo hacemos? En el aula pasa lo mismo. El maestro entra al aula y tiene que tratar de convencer a los otros de las intenciones y metas que van a ser compartidas. Pero tengo que convencerlos. Y eso es un poco el liderazgo. O sea, está en movilizar e influenciar al otro. No en que voy a andar caminando y todo el mundo va a decir, mira, ahí va el líder. ¿Sí? El liderazgo en la escuela se ve todos los días. Cuando uno entra al aula se ve el liderazgo. ¿Cuándo? Cuando movilizo a los otros. ¿A dónde? Los conduzco al fin que tienen que ir. Los auxilio para que lleguen al fin donde tienen que ir. Entonces, el liderazgo escolar contribuye en primer lugar de manera importante al mejoramiento del aprendizaje escolar. Hay un montón de estudios, como por ejemplo los de Monk o los de Wahlberg, que muestran cómo el liderazgo ejercido en las escuelas, o sea, que los profesores sean líderes, mejora el rendimiento escolar. O sea, si el maestro es un modelo, mejora el rendimiento escolar. Los colegios donde tienen personas que son modelos, tienen mejor educación. Entonces, ¿qué convendría para tomar personal? ¿El que sabe mucho o el que es líder? Sin duda, pero vamos a ver que tiene que saber mucho, ¿no? Pero es una condición importante, ¿sí?, que atraiga, porque tiene que convencer a otros. El liderazgo escolar es ejercido en primer lugar por los directivos y los profesores, y puede ser distribuido a otros. Cardona tiene un estudio sobre liderazgo compartido, y que se llama liderazgo distributivo o liderazgo distribuido. El liderazgo normalmente en los colegios está centrado solamente en los directivos. Y uno cree que solamente el líder es el directivo. Pero, casualidad, que el directivo es solamente un líder más. Y el directivo tendrá que hacer un liderazgo distribuido. O sea, hacer que el resto participe de ese liderazgo. Y ya vamos a ver hacia el final las enfermedades que puede tener un líder. O sea, uno tiene que hacer participar a los demás. Y participar en los demás no significa que los demás tomen las decisiones por mí, significa que los demás pueden participar, incluso pueden aconsejar, incluso pueden tener ideas buenísimas. Una vuelta conocí un colegio que tenía en el medio del patio un buzón de ideas. Y todos los meses sacaban el buzón de ideas y se fijaban qué ideas habían propuesto los educadores y alumnos. E intentaban cumplirlas en ese mes. Imagínense la cantidad de ideas que pueden tirar, imagínense un chiquito de segundo grado la cantidad de ideas que puede decir, ¿sí? ¿Por qué no tenemos clases más cortas? Pero hay que pensarlo. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos clases tan largas? No sé, digo, ¿no? Eso es un poco distribuir el liderazgo, no solamente yo. Pero si el directivo no lo tiene, no puede distribuirlo. Porque nadie da lo que no tiene. Entonces para el directivo es un desafío enorme, porque tiene que ser dueño de sí mismo, tiene que ser líder. El liderazgo es un conjunto también de prácticas básicas, ¿sí? Y cuando a uno las enseña, es muy valioso para todos. En primer lugar, el líder tiene que establecer los rumbos. ¿Para dónde vamos a ir? Tiene que identificar la misión, comunicar las cosas, generar altas expectativas de rendimiento. Tiene que desarrollar personas, o sea que tiene que ofrecer estímulo intelectual. Si yo a una persona le digo, no, ¿sabes qué? Olvídate, vos así como vas, no estás haciendo nada, ¿no? Pero no te preocupes, vas bien. Imagínense a un maestro que le digan eso un día, dos días, un año. ¿Sí? Tenemos que buscar todo lo contrario, o sea, ofrecer el estímulo intelectual. Entregar apoyo individualizado. Incrementa los niveles de entusiasmo y optimismo cuando el líder tiene contacto personal con los otros. Si el líder va llamando uno por uno y le va contando cuál es la misión, a dónde vamos, y lo escucha, le dice, ¿y vos cómo estás? Eso aumenta los niveles de excelencia, no solamente académica, ¿no?, sino también personal, porque aumenta el entusiasmo y el optimismo. Pero para eso hay que proveer un modelo apropiado, ¿sí? Esto quizás nos lleve a rediseñar la organización, o sea, fortalecer la cultura escolar, ver si hay que desarrollar normas, creencias, actitudes, valores compartidos, si hay que modificar estructuras organizacionales, por ejemplo, cambios de equipos o tareas asignadas. Nos llevará también a construir procesos colaborativos, a ver cómo tomamos las decisiones, si hacemos participar más gente, si hacemos un consejo consultivo donde aparezcan otras personas que puedan colaborar. Todo esto, que parece un montón de cosas sueltas, es lo que determina que haya liderazgo escolar o no. Porque esto nos va a llevar a crear comunidades sólidas, incluyendo a estudiantes, familias, profesores y cualquier otro. Y esto hace que podamos nutrir el desarrollo cultural de nuestras familias. En última instancia, nosotros tenemos que influir en la sociedad. Y si nuestros alumnos solamente están acá y se quedan acá, y no tiene ningún sentido. El alumno de acá va a su casa, inunda su casa con lo que nosotros le damos. Y eso vuelve, porque esa familia se integra a la comunidad, ama el ideario. ¿Pero qué ideario va a amar si yo no tengo ni idea cuál es el ideario? Y si un maestro me dio una cosa y otro me dio otra. Y el profesor, no, porque el profesor de ética nos dio otra cosa. No, porque en biología, si no hay una unidad de criterio, es imposible. Y para eso necesitamos liderazgo. O sea, entender que todos tenemos que liderar. Todos. Samuel Gento Palacios, que es un español, que está muy viejito ya, hizo una caracterización de cómo tiene que ser un líder. Características o rasgos de un líder. En primer lugar, tiene que ser carismático. O sea que tiene que presentar optimismo, coraje. Tiene que reconocerse su legitimidad. O sea, el carismático no es el que anda, no es Luis Miguel que va a andar por acá y me dice, mirá qué carismático, que canta una canción, ¿sí? Sino que tiene que ser alguien que sea carismático, o sea, que muestre el optimismo encarnado, que tenga coraje y que eso lo legitime. Tiene que ser carismático. En segundo lugar, tiene que tener una madurez emocional. Tiene que confiar en los colaboradores, tiene que defender a los colaboradores y tiene que ayudar a los demás. Una persona que no es emocionalmente equilibrada no ayuda a los demás. Se busca a sí mismo. Entonces un buen líder tiene que ser emocionalmente maduro. Tiene que tener como tercera característica un rasgo anticipador, un pensamiento estratégico, prudencial, ¿sí? Que parta de la autorreflexión, que pueda saber dónde va. Están todos los alumnos jugando en el patio y yo puedo anticipar que si siguen jugando así, alguno va a terminar mal. Si bajan corriendo por la escalera, yo sé que alguno va a terminar mal. Entonces, la visión anticipadora de un líder es pararse y decir, bueno, a ver chicos, o juegan todos abajo o juegan todos arriba. Y después por ahí seleccionar quiénes quiero que se tiren por la escalera. Eso también podría ser otra. Podemos hacer una lista. Y si no, ¿sabe qué, señora? No va a poder venir por 6 meses. Todos festejando que no va a poder venir por 6 meses. Pero necesita esa visión estratégica, ¿sí? Y acá por ahí podemos caer en equivocarse, en equivocaciones, pero eso es normal, digamos, ¿no? O en ser muy impulsivos. Pero necesitamos anticiparnos. Otra característica es ser profesional. Y esto es lo que decíamos recién. Hay que ser ejemplo, hay que tener una preparación previa, posición y transmisión de ideas, pero necesitamos tener coherencia, o sea, decir lo que uno piensa, ser honesto intelectualmente, descubrir la misión y rectificar si estoy errado, pero necesito formarme. Participativa, siguiente rasgo. Tengo que ofrecer a otros apoyo y recurso. Informar lo que se espera de ellos. Para esto siempre me encanta decir, cuando uno no informa lo que se espera de ellos, es una mamá en una parada de colectivo le decía a su hija, comportate. Y la hija la miraba así como diciendo, ¿qué querrá decir con comportate? A veces nosotros no le explico, para nosotros tiene un contenido, ¿sí? Comportate, pero para un niño no sabemos qué es comportate. Entonces tenemos que explicar qué se espera de ellos. Bueno, nosotros como líderes tenemos que explicar qué esperamos de los demás. Si no empiezo a decir, bueno, ¿sabes qué? No hiciste tal cosa. Bueno, pero yo no sabía que había que hacer tal cosa. Porque nunca me lo dijiste. O yo espero que vos seas de tal modo. Bueno, decímelo primero y después vemos esta parte. Y eso es importante, pero en eso necesitamos brindar información, hacer compartida la visión, ¿sí? Y estar accesible en todo momento. El líder que no es accesible no es líder. Un maestro tiene que estar 100% dedicado a sus alumnos. Un profesor, es que trabajo en cuatro, no me importa, 100% dedicado a tus alumnos. Y el que no está disponible, olvídese que va a ser líder y olvídese que va a ser modelo. Y cuando pasen los años, nadie se va a acordar de la materia de geografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, intrascendente. El profesor venía a dar la clase y se iba. No hizo nada con sus alumnos, solamente los transportó. Otro rasgo es la dimensión cultural. Debemos tener cultura propia, ¿sí? Y también vivir la cultura de la institución, pero culturalmente hablando, estoy hablando que tenemos que formarnos también culturalmente. Un maestro que no sepa absolutamente nada y que solamente repita el manual, es un papelón, no es un maestro. Un maestro que diga, no, pero eso lo van a ver en ciencias, yo soy de matemática, ¿eh? No, nada que ver. O un profesor que diga, no, ¿saben qué? Ese no tengo ni idea, porque yo soy de biología. Eso de historia no. Tenemos que saber todo. Con distintas profundidades, estamos de acuerdo. Pero necesitamos tener culturalmente un acervo importante como para saber qué es una obra de arte. Para cuando uno diga, no, porque Mendelssohn, ustedes digan, ah, qué buen pintor ese, che. No, maestro, no es un pintor, ¿no? Es un compositor de música. Ah, de música. Sí, no, si lo escuché, sí. Tenemos. Tocaba con los Beatles, claro, era el quinto Beatles. Necesitamos, de todas maneras, tener cultura que nos cultive. Si queremos cultivar a otros en un jardín, no podemos cultivar a otros si no tenemos nosotros la cultura. Porque para poder hacer pasar de la potencia al acto, necesitamos nosotros tener en acto lo que queremos educar. Otro de los rasgos es la formativa. Y acá es la formación permanente. Yo hablaba con la madre en estos días que dentro de poco tiempo nosotros seremos como, como nosotros le copiamos a España todos los modelos educativos. O sea, lo que no funciona en España, nosotros decimos, eso está buenísimo, lo vamos a comprar. Entonces, cuando lo cambian y dicen, no muchachos, esto no funciona, nosotros decimos, buenísimo, para nosotros. Resulta que tenemos el mismo sistema educativo español que ha fracasado, nosotros tenemos que implementar. Lo bueno es que nosotros ya sabemos de dónde vienen las cosas, entonces sabemos qué es lo próximo. Entonces sabemos cuál es el próximo fracaso, eso también está bueno, por lo menos nos vamos a poner un casco. Los españoles, las elecciones de, las autoridades de los colegios son por concurso abierto. Y atención con esto. En España no existen los colegios, existen los colegios privados, existen los colegios concertados, o sea, los que tienen subsidio, y existen los colegios públicos. Nosotros esto sería un colegio concertado. Pero en todos los casos las autoridades eligen por concurso abierto. Entonces, se abre, el concurso se llama, entonces ahí 10 plazas para directivos. Bueno, perfecto, se presenta una persona y dice, yo quiero postularme para ser directivo de este colegio. ¿Usted lo conoce? No tengo ni idea de este colegio. ¿Este colegio es católico? Ah, no, yo no. Bueno, no importa, presenta un proyecto. Presenta un proyecto, resulta que yo tengo títulos que me avalan y entro. Dentro de muy poco tiempo, acá en Argentina tendremos ese tipo de sistema, donde será por concurso. El tema es que por concurso abierto, les puedo asegurar que ninguno de nosotros califica. Porque hay un montón de gente que tiene un montón de títulos y un montón de doctorados hechos en universidades importantes como en de las Abuelas de Plaza de Mayo. Pero lo tienen y el cartón vale, eso es lo peor. Entonces, si el docente no se da cuenta que tiene que formarse, aunque sea por eso, porque el principal objetivo no es ese, sino el principal objetivo es poder saber para poder dar forma a otro. Si me quedo en eso, me pierdo. Y entonces, de acá a unos años, va a estar conduciendo este colegio Varadel. Bueno, capaz que, no sé, capaz que es muy bueno, no lo conozco. Habría que sugerirle que se bañe, nada más. Bien, el último rasgo del líder es la parte gerencial o administrativa. Es imposible encontrar un líder que no sepa hacer cuestiones gerenciales o administrativas. O sea, no, planificación yo no hago, porque yo soy un gran líder en el aula. Planificación tenés que entregar, maestro, ¿qué va a hacer? No, yo notas no voy a pasar este mes, ¿no? Porque los chicos están súper entusiasmados con la materia. O sea, hay cuestiones que hay que plantarlas. Uno puede ser muy buen directivo, contagiar a todo el mundo, pero no hace ningún tipo de trámite administrativo. Y lamentablemente, che, ¿sabes qué? No cierran el colegio. Che, ¿por qué? Si somos tan buenos. O sea, hay cosas que hay que cumplir. Y eso es una característica también importante dentro del liderazgo. Y un rasgo más que sumo yo, porque no lo pone Samuel Gento, es vivir en gracia. Ningún educador puede educar, dar forma si no vive en gracia. Y esto no es palabras, esto es de verdad. Ningún educador puede educar si no tiene la gracia. Porque el que educa, el que da forma en las almas, no soy yo, sino que es Cristo. Y si yo no tengo Cristo, no puedo hacer nada. Entonces, no perdamos tanto el tiempo y busquemos esto, ¿sí? O sea que tenemos que tener compromiso y servicio con los demás, tenemos que controlar las emociones, tenemos que ser atentos a los detalles, aceptar las responsabilidades, ser auténticos, ser sinceros, ser honestos y leales a la institución, aprender de los errores y aceptar el riesgo. ¿Y qué pasa cuando no tengo estos rasgos? O puedo caer en ciertos vicios. El primero de los errores que podemos llegar a tener es que podemos pensar que somos inmortales o que somos indispensables. Todo líder es mortal, ¿sí? Lamentablemente. O sea, todas esas películas que ustedes han visto de Superman, Spider-Man, que siguen apareciendo, son actores, me voy pasando el dato, como para que no... ¿sí? ¿Son inmortales todos? No, somos mortales, vamos a morir. Entonces hay que tener en cuenta eso, que en algún momento vamos a morir, tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer. Hay algunos líderes que se basan en un excesivo, en una excesiva operosidad, que solamente hacen cosas. Eso también es un defecto, eso no es ser líder. Hay otros que se petrifican, que tienen un corazón de piedra, donde empiezan a decir, bueno, ¿sabes qué? Este tipo de cosas no me importa. ¿Sí? ¿Qué me importa que esté sufriendo el chico este? Cuando pierden el sentido de comunidad entre los que educan, o sea, es una pobre coordinación. Bueno, si no importa que este haga lo suyo, yo hago lo mío. Es un defecto. El Alzheimer en el liderazgo, o sea, perder la memoria de aquellos que nos nutrieron como líderes. Nadie aprende a ser líder, o sale, perdón, nadie nace siendo líder, uno tiene que aprender. ¿Y de quién aprendió? Y de tal y tal y tal que me inspiraron. No reconocerlo a eso. Lo otro es la rivalidad y la vanagloria. Cuando uno empieza a decir, no, ¿sabes qué? Yo soy mucho mejor, o busco reconocimiento público, o mirá, a este lo pusieron, ¿sí? Porque acá pasa al segundo punto, que es la murmuración. ¿Por qué siempre le piden a este que dirige el acto? Claro, seguro que este... ¿Me explico o no? ¿Lo habrán visto alguna vez? La tenía que contar en otro colegio. Cuando hay habladurías, chismes y cotilleos, se destruye la comunidad. La murmuración destruye la comunidad. Entonces, si hace una cosa porque se lo pidió alguien, que lo haga. Y alabado sea Dios, porque se supone que debe ser el mejor para eso. Y si no, tendrá que apechugarla, pero se lo pidieron a él. Entonces, basta de vanagloria y decir, bueno, ¿por qué a él y no a mí? Porque si te hubiesen pedido a vos, seguramente hubiese dicho, no, ¿sabes qué? Pedíselo a él. ¿Y sí? Porque estamos viendo otras cosas, ¿sí? Pero nosotros queremos la vanagloria. Otro de los efectos es cuando idolatramos a los superiores. Y esto, que finalmente se llama carrerismo, en otros lugares se llama trepadurismo. Cuando estamos empezando o creyendo que todas las cosas que hacemos son para poder seguir avanzando o trepando, esa ambición es un egoísmo letal que nos termina matando. Es un defecto, eso no es el líder. Otra enfermedad es la indiferencia con los otros. O sea, no darle importancia a los demás. ¿Sabes qué? Yo solamente pienso en mí mismo, lo lamento. Que él haga lo que quiera. Otra de las enfermedades es cuando andamos con el rostro abatido y andamos y circulamos por todo el colegio con una cara, que no puedo decirlo, pero de esas caras, y uno dice, la verdad que este tipo no entusiasma a nadie. Y siempre es todo lo mismo, si sabes que no, no, olvídate, es un montón de cosas. No voy a poder, de verdad. No es entusiasmante, pero para nada. Otro es el acaparamiento. Cuando yo quiero tener todo para mí, porque no me cambie del grado, porque este grado es el que a mí me gusta, ¿no? ¿Sí? Y eso pasa mucho en los maestros. Por suerte en este colegio no pasa, pero... La enfermedad de los círculos cerrados, cuando estamos en un grupo. Ah, no, este está con el grupo de las superpoderosas, está con las galácticas, está con... Hay grupos. Inevitablemente, ah, no, mirá, este es amigo de las monjas, che. Entonces, mejor a este no lo invitemos. Hay grupos, y esos grupos, esos círculos cerrados terminan rompiendo también las comunidades y rompen los líderes. Y en último lugar, la enfermedad de la extravagancia o el exhibicionismo. Un líder se convierte en líder cuando sirve a los demás, no cuando muestra que sirve a los demás. Yo no me imagino a Jesucristo, ¿sí?, gritando por todos lados, miren, voy a curar a uno, Menos mal que no había Instagram en ese momento, ¿no? Pero, en el fondo, estamos también presionados por esto, ¿no? Por el exhibicionismo. Entonces, yo pienso que no hice un acto que me haya... No importa, puedo ser excelente maestro. O puedo ser excelente profesor, si lo que importa es lo que Dios ve, no lo que ven los demás. Y entonces, para terminar, porque ya nos debemos estar sobre la hora, ¿sí? Me parece que los líderes y los educadores que piensen que valen tienen que, en primer lugar, trazar el rumbo. Necesitamos exponer una visión al futuro, una visión de futuro, y plantear estrategias que produzcan un cambio. Necesitamos alinear a la gente que quiera acompañar el proyecto. Pero para eso tenemos que convencerlos, no obligarlos. Necesitamos motivar e inspirar. ¿Y qué motiva y qué inspira? La verdad, no mi persona, no yo, sino la verdad. Entonces tengo que encarnar esa verdad para motivar y para inspirar. Infundir vigor en las personas. Infundir vigor. Y por último tengo que producir cambios. En otras palabras, el líder determina a dónde necesitamos ir, nos indica el camino acertado, nos convence de que es preciso ir allá y nos conduce a través de los obstáculos que nos separan de la tierra prometida. Yo quisiera convertirlas a todas en bravos leones para trabajar por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Eso era un líder. Muchas gracias. Quieren, pueden preguntar, lo que no asegura que le conteste.